La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. Tras un mar de olivares, bajo el cielo andaluz, hay una isla de bares donde se respira blues. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. No, no os habéis equivocado, estáis en el andén del callejón y estamos partiendo hacia Cazorla, que creo que no tiene tren, pero da igual. Espera, la vida es un festival. Ahí estáis escuchando ya lo que es el sonido del tren, en el cual nos vamos a lanzar hacia una noche muy calentita de ritmo y de blues. Blueseros impenitentes llegan en peregrinación, afilándose los dientes para darse un atracón. Y bueno, esta canción que presentamos la semana pasada, que es Estoy en Cazorleans, o Cazorleans simplemente, es ya un verdadero éxito por ahí por Jaén. Pero creo que nos lo puede contar mejor José Ángel Herrero, que le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, José Ángel. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Esto ya es un hit, ¿no? La gente va por la calle cantándolo, vamos. Bueno, aquí en Cazorla, la radio local, bueno, local, que a nivel comarcal lo escuchan perfectamente unos 100.000 habitantes. Uh-huh. Es todo un récord de... Vamos, es un hit. ¿Es un hit, no? Estamos pensando sacar un single y un vídeo de presentación porque vamos, con lo que lo están difundiendo a la radio es tremendo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que esto lo merece, vamos. Yo me imagino a los viejos sentados en las sillas de Nea ahí al fresquito, moviendo el pie y diciendo, estoy en Cazorleans. Parece un pueblo del oeste, los señores mayores sentados con sus sillillas moviendo... las piernas al ritmo de esta canción de sencilla, esta... pero auténtica. Pero auténtica. Bueno, tengo que recordaros que esta canción está hecha por dos locos del blues, que son Chus Blues y José Blues Fingers, que son algo así como hijos putativos ya, ¿no? Hijos. Exactamente, algo que así, se han ganado, ¿no?, un bono de por vida para todos los festivales. Eso sí que está claro. Yo no sé si lo han hecho aposta, pero les ha salido perfecto, ¿eh? Vaya. Se lo merecen. Bueno, que sepáis, oyentes hambrientos, que esta noche esto solo es el principio. Vamos a hacer un recorrido por el Festival de Blues de Cazorleans hasta donde lleguemos, porque claro, aquí este pobre locutor se planteó la idea de recorrer con música pues lo que es el festival, ¿no? Recorriendo todos sus artistas, y la verdad es que me he dado cuenta que son como 19, una burrada. Sí, digamos que vamos a condensar en esta hora que tenemos de programa por delante como unas 30 o 40 horas de festival, las vamos a condensar en Es imposible, yo lo he intentado, no sé lo que saldrá. Vamos a empezar por el principio y mira, yo voy a hacer una advertencia. Para seguir este programa bien, a gusto, yo entraba en la página www.bluescazorla.com y en esa página habría lo que es la parte en la que pone artistas, ¿vale? Para que veáis todos los artistas que vamos a ir recorriendo. Y vamos a empezar por uno que, en principio, a mí José Ángel, no me suena que sea muy bluesero, aunque en su grupo madre sí que hace cosas que tienen que ver con el blues, ¿no? Que es Hendrik Robert. Sí, bueno, Hendrik Robert lo que tiene una gran base musical como líder de los Deltones, del tono, y bueno, digamos que ha intentado hacer un estilo más personal, más íntimo con su música en solitario. Con su disco Esqueletos, del cual tenemos aquí una canción, que es una versión, y vamos a empezar con esta, venga, una versión de un tema de Steve Earle que se llama, a ver, que me he perdido, no, ese no es el título, que se llama... Pues muy bien, pues he puesto yo aquí una cosa que no es. Ahora investigamos cómo se llama. Bueno, una cosilla para los oyentes. Cuando esté tocando el líder de los Deltones, Hendrik Robert, imaginaros que estáis en una placita todo lleno de monumentos en todos los sentidos. Bien. Un frescor en las mañanas cazorleñas de verano, una cervecita bien fresquita o un tinto de verano, una buena tapita, calamares, lo que queráis, y este señor tocando de fondo. Ahí a ver va. ¿Qué os parece? Sí, señor. Thank you. Everyone in the Cadoches knew Tom Mapes would come to some bad end. They caught him stealing chickens and such by the time that he was 10. One day his daddy took a $10 bill and he tucked it in his hand. Said, I can't tell you headed for trouble, son, and your mama wouldn't understand. So he took that money and his brothers all by, and he left without a word of thanks. Fell in with a crowd in some border town and took to robbing banks. Outside the law, your luck would run out fast, and a few years came and went, till he's trapped in an alley in Abilene with all but four shells spent. He realized brain was the only thing he hadn't ever tried. He wasn't sure he knew quite how, but he looked up to the sky. Said, you don't know me nothing, and as far as I know, don't know nothing to you. I ain't asking for a miracle or just a little bit of luck will do. And you know I ain't never prayed before, but it always seemed to me, if brain is the same as begging, oh Lord, don't take no charity, no. Bueno, pues ya os habéis imaginado cómo puede ser ese lugar, la Plaza Gambrinus, que no es ese es un nombre, ¿no? Ese es el nombre de la cervecita que se sirve. Exactamente, en realidad su nombre histórico es la Plaza de Santa María, o como decimos por aquí, Plaza Vieja, porque está llena de, ya os digo, de un entorno de edificios de origen, bueno, antiguo, de origen renacentista. Uh-huh. Decir que, bueno, debido precisamente a esa arquitectura, hace que el entorno tenga un sonido especial y un eco, un ambiente que desde luego lo hace único. Ni el 89.1 que haya de equipo de última generación que haya salido al mercado, ajá, puede recordar eso. De hecho, o sea, en la actualidad hay un proyecto en el cual se quiere, en una iglesia que hay en ruinas al lado de lo que es la plaza, se quiere hacer un teatro al aire libre, en el cual, bueno, se puedan hacer conciertos, presentación de danza, teatro, etcétera. O sea que además de todo, además de la cervecita, de todo eso que hemos contado en la plaza, además tiene una acústica propia, personal, sí, y especial, muy característica. Vamos. Esto es el colmo ya. Bueno, venga, otro de los que van a tocar en esa plaza son Campillo y Bañón, que son dos tipos que han estado en grupos importantes, como M-Clan, por ejemplo. Santi Campillo la guitarra, si recordáis aquel tema famoso de Carolina. Exacto. En el cual lo nombra bastante. Y bueno, pues estos dos personajes no tienen nada editado. Bueno, tengo que contar, hacer un pequeño inciso. Esto, conseguir estas músicas de toda esta gente de repente ha sido un verdadero lío. Me he tirado una semana de locos, mandando correos, mirando MySpaces. Y de esta gente, por ejemplo, he conseguido un vídeo de YouTube, de Internet, en el cual hacen una cosa, pues que yo creo que te va a gustar, fíjate. No sé si lo habrás oído, pero es un set acústico que hacen entre los dos, con las dos guitarras, una canción muy, muy curiosa. Ah, curioso. ¿Eh? Ahí va. Vamos a ver. O sea, el sonido no es muy bueno, ya sabéis. Es una grabación en directo de un vídeo de YouTube, pero yo creo que si abrís las orejitas más allá de lo que suena, ya veréis cómo disfrutáis. Thank you. con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quieras, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pontina la por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quieras. Y sigan saliendo los invitados. Tenemos esta noche con nosotros a un maestro de la armónica. Uno de los mejores, yo lo sé, el mejor. Antonio Serrano, la armónica, Antonio. Bueno, este es un bicho, es un monstruo que va a estar en Cazorla. Y esto es una sorpresita directamente para José Ángel, para que sepa lo que le espera. Ahí va, Antonio Serrano y Iñaco Goñi juntos en directo en la Moby Dick, ni más ni menos. Esto puede ocurrir, José Ángel. Bueno, creo que no hemos hecho justicia. Teníamos que haberlo incluido con los Harmonica Kings de hace 2 años, cuando estuvieron por aquí el señor Lamb, ajá, Jerry Pornoy, etcétera, uh-huh, etcétera. Tenía que haber estado por ahí entre medias también. Antonio Serrano. Este hombre, bueno. El señor Serrano. Aquí están los dos. Está Iñaco Goñi, el famosísimo Iñaco Goñi. Que cerró festival el año pasado. Ajá. Festival. Y Antonio Serrano, en un proyecto que iniciaron, que no llegó a buen puerto, que se llamaba Armónicas de Fuego, que juntaban hasta 5 armonicistas en el mismo escenario. Es que tanta armónica quema. Y creo que aquello se lió una tremenda, vamos. Pero quemaba muchísimo. Y la bueno, armónica aquí nacional, ¿eh? Sí, la verdad es que puede pasar de todo con Antonio Serrano, que también estará en la Plaza Gambrinus y también en el escenario IAG. Pero, a ver, cuéntanos, ¿lo del escenario IAG es también esto de las masterclass o cómo va este año? ¿Alguna vez te ha gustado, vamos, has tenido interés, no sé, por compartir charla, por poder hablar tranquilamente, discurrir tranquilamente con señores de la altura de los antiguos componentes de la Muddy Waters Band, o como este año con Kev Moe, por ejemplo? ¿Perdón? Como este año con Kevmo, por ejemplo. Exactamente, con señores como Kevmo o Antonio Serrano, en fin, gente experta en música con la que puede compartir bastante sus conocimientos. Pues bueno, los Meet and Greet que se proponen aquí en Cazorla precisamente es eso, compartir un rato de charla, ya seas periodista, seas aficionado o un simple aficionado a la música que tiene curiosidad por conocer los secretos de estos grandes músicos, pues bueno, ahí es la ocasión para que ellos se puedan desnudar figuradamente y puedan mostrarnos algo de su arte. Bueno, pues Antonio Serrano tiene mucho que decir. Yo te digo porque la última vez que le entrevisté, él ya me contó, me dijo que lo que hay que hacer es respirar a través de la armónica, no tocarla ni soplarla. Me dijo además, una trompeta se sopla, pero una armónica se respira a través de ella. Toma ya. Ahí está. Bueno, vamos a seguir este recorrido. Vamos a empezar con el escenario Jaén Paraíso Interior. Esto de Jaén Paraíso Interior, ¿qué es? Porque dicho así, parecería como una especie de cosa de Ikebana o ¿sabes lo que te digo, no? Sí, bueno, en este caso Jaén Paraíso Interior, la propuesta de Diputación es el lema para el turismo en Jaén y bueno, se quiere destacar pues que Cazorla, Jaén y otros grandes pueblos, comarcas de localidades de esta comarca, de esta provincia, son grandes bellezas sin necesidad de tener playa o en este caso siempre se asocia la palabra paraíso a una playa, palmera y demás. Aquí hay palmeras, lo que no hay es playa, pero bueno, se puede sustituir por algunos charcos muy interesantes para bañarse. Muy bien, muy bien. Donde haya fresquito ahora nos interesa. Bueno, pues uno de los que va a tocar en el escenario Jaén Paraíso Interior son The Fritos, un grupo de Madrid, ¿no? Sí, es una banda madrileña, creo que llevan 8 años en escena aproximadamente. Y bueno, se tratan temas de gente bastante bastante interesante, como puedan ser Buddy Guy, que ya nos visitó, John Hunter, Gary Moore, interesante guitarrista también, Robin Ford o un tal Eric Clapton. Bueno, pues vamos a continuar con una canción que se llama Too Tired, que es todo un clasicazo. Y que suena, joder, tiene fuerza, ¿eh? Ahí va. Vamos a verlo. This morning too tired on sea. I got a boogie in, too tired on wind. I can hear my baby calling too tired. Well, I'm talking. Yeah, I'm talking. Too tired for anything. Too tired on walk, too tired on run. I hear my baby calling too tired. Too tall, too tall, too tall. ya estamos de lleno en lo que en Cazorla llaman el set de eléctrico, es decir, en la Plaza Gambrinus, con esa cervecita y esa acústica fantástica. Sobre todo lo que prima es la música acústica, el blues acústico, pero luego ya empezamos con los sonidos eléctricos. ¿Así es, José Ángel? Exactamente, ya damos paso al escenario Jaén Paraíso Interior. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está este escenario? Eso iba a decir. Bueno, es el lugar más conocido como el auditorio. Ajá. En esa zona que está acompañada de una pequeña alameda, un pequeño parque muy conocido aquí en Cazorla como Parque del Santo Cristo, y donde han actuado a lo largo de los años, han actuado grandes figuras como, por ejemplo, Loquillo, los Trogloditas. Ajá. O han tenido pequeñas intervenciones también en otros festivales. El ex Rolling Stone. Ajá. ¿Qué Richards? Mick Taylor. Ah, Mick Taylor. Que aunque bueno, tenga ya lo suyo, pero aún así sigue siendo leyenda. Y bueno, donde se celebraron los primeros festivales allá por el año 94. Destacar que aquí ya pasamos a lo mejor de las bandas nacionales y aparte ya pasamos de lo que es el set acústico a la guitarra eléctrica pura y dura. Y dura, que es la reina de potencia y bueno, ya conforme pega el calor de la tarde toca prima un poco que ya se vaya animando la cosa para la noche. Claro, ahí está. Y sobre todo esa guitarra eléctrica que es la que prima en el blues, sobre todo junto con la armónica y la voz. Exactamente. Es lo que más tiene que ver, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con ese escenario. Vamos a seguir con otro grupo que se llaman The Taxi Drivers. Pero junto con los Taxi Drivers vamos a tener una visita, ¿vale? Ahí, entre ellos está, una visita. Vamos a volver por el tubo del tiempo hacia una de las intervenciones más interesantes del señor predicador. El señor predicador, que es el predicador Ramírez, ya sabéis, muy conocido en este programa, con el cual hemos hecho una colaboración muy larga. Ahora mismo está haciendo bolos por toda España y se ha tomado un respiro. Pero contestó a una de las preguntas más interesantes y que tienen que ver con el Festival de Blues de Cazorla. Pero no voy a decir nada más. La sorpresa, ahora. Vamos a ver. Estos son. The Taxi Drivers. La canción se llama Firing Line. Y lo más sorprendente es que esto es una maqueta grabada con coste cero. Speak it clear, 'cause all that moving you're doing can make me mad at me. I'm gonna fool with your woman, how the touch mess with mine. Oh, the rest you keep fine on talking, if you put a wrong my fight and lie. And I'm joking. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Bueno, y bueno, ya hemos entrado en el tubo del tiempo. El predicador Ramírez, ya sabéis, contesta vuestras preguntas. Podéis enviarlas al correo del Callejón del Hambre, que es elcallejondelhambre@gmail.com, y también podéis llamar por teléfono, aquí, al estudio de Onda Bacheli. Es que casi me da miedo decirlo. Y tenemos la primera pregunta que ha llegado aquí al correo del Callejón del Hambre. Y la pregunta dice así: ¿el Blueserus Anthropopithecus se ha extinguido o está recluido a lo más profundo de las alcantarillas? Y define el Blueserus Anthropopithecus. Un tipo con barba de tres días, pelos de punta, sombrero tipo época ley seca de los años 20, del siglo XX, ropa oscura, un disco de vinilo de Steve Ray Vaughan en la mano y en la otra una petaca de contenido desconocido y una armónica a la que le faltan tantas lengüetas como dientes le faltan al pobre blusero. Repito la pregunta, ¿este blusero Anthropopithecus está extinguido o está recluido a las más oscuras alcantarillas? ¿Qué dirá el predicador? Podía ser de otro modo, el Blueserus Anthropopithecus fue desapareciendo hasta extinguirse por completo. El motivo fue su escasa tasa de natalidad, motivada en gran parte por la escasez de hembras de su misma especie, con las que entraba en frecuentes discusiones tipo ¿el blues en español es auténtico o no?, ¿el blues tocado por blancos es auténtico o no?, o si el armonicista toca de pie en lugar de sentado, ¿es blues auténtico o no? Con lo que se producían incompatibilidades que hicieron imposible su reproducción. Por otra parte, las hembras de otras especies eran reacias a cruzar sus genes con los desesperados machos del Blueserus Anthropopithecus, aunque hay que decir que ellos lo intentaban con ahínco, por lo que la especie fue desapareciendo para ceder su lugar a otras más preparadas para la supervivencia. Hoy en día, la especie dominante es el Blueserus heterosapiens, de aspecto mucho más gallardo, metrosexual, elegantemente vestido, que toca varios instrumentos a la perfección y luce una perfecta dentadura, con la que sonríe de manera arrebatadora, con gran éxito entre las hembras, esta vez sí, de todas las especies. Huelga decir que, como ya muchos habréis deducido, yo, predicador Ramírez, soy uno de los más claros ejemplos de este salto evolutivo. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com. O llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. Bueno, pues como veréis, esta era la pregunta que le hicimos al predicador Ramírez. José Ángel. Me he quedado asimilándolo. Como, a ver, ¿te has quedado pensando? A ver. Sí, me parece que para este festival voy a coger el cuaderno de campo y voy a empezar a ir investigando las distintas especies para empezar a catalogar y ver en qué eslabón nos hemos quedado nosotros. A ver si es el Blueserus Anthropopithecus, el Blueserus Metrosexualis, porque hay algún ejemplo de Blueserus Metrosexualis, ¿no? Un tal Kanevsky por ahí, ¿no? Sí, sí, está Kanevsky, ¿no?, por ahí. Sí, ¿verdad? Que sería un poco el ejemplo este, pero ya has visto cómo se toma a coña muy bien el predicador, aquello de si el armonicista toca sentado o de pie, ¿es blues auténtico o no? ¿Eh? Podríamos entrar en un amplio debate con eso. Bueno, como él está acostumbrado a ese tipo de debates, pues nos contestó esta serie de cosas divertidas y hoy la hemos querido traer de nuevo aquí al predicador Ramírez, que ya has visto que tiene una labia de mucho cuidado, ¿eh? Es un visionario. La de cosas que nos ha estado contando aquí durante tanto tiempo. Bueno, pero vamos a continuar, ¿no? Llegamos a otros escenarios, al escenario Cruzcampo, que ya, digamos, es el gordo, ¿no? Uf, ya estoy poniéndome las pilas en ello. Estaba uh-huh. hace poco revisando la programación y el timing para el escenario Cruzcampo y la verdad es que viene fuerte. Bueno, tengo que contar una cosilla de sacar pecho, pero es que resulta el festival en la lista de Tistas Tickets está entre los cinco primeros de los festivales que más están vendiendo en España. Así sí, que dar la sí, enhorabuena, el apoyo entre los y cinco ánimo primeros. A todos los que vienen año tras año, porque hacen que entre todos seamos grandes. Bueno, vamos a contar. A ver, ¿cuánta gente ha ido el año pasado al Festival de Cazorla de Blues? Bueno, ¿cuántos? Pues en cifras se calculan que más de 12.000 blueseros no han visitado y han estado disfrutando de todos los espectáculos. Madre mía, eso en una población que tiene ¿cuánta gente? 8.000 habitantes. 8.000, o sea que de repente os convertís en 20.000. Aproximadamente. Durante un fin de semana aquello es el desmadre, vamos. Pues sí, la verdad es que la gente del lugar, la gente de aquí sale y dice, esto es feria, es fiesta, vamos, son los días grandes del pueblo. Entre esto y también el festival de teatro que tenemos, uh-huh. Cazorla tiene un color y tiene un ambiente bastante bastante especial. Bueno, pues en ese escenario Cruzcampo, que digamos es el escenario de noche total, en el que los más importantes, entre comillas, porque a mí me parecen todos importantes, pero bueno, los más importantes artistas se juntan ahí, ¿dónde está? ¿Cuál es la localización? Bueno, pues está a unos 400 metros de la entrada de Cazorla, lugar estratégico donde se divisa toda la campiña del Guadalquivir y toda la sierra de todo el entorno de la sierra de Cazorla. Bueno, esas noches estrelladas con luna llena hacen que tanto la música como las copitas sientan mejor. Oye, esto de la luna llena lo calculáis, o sea, es decir, el fin de semana que haya luna llena. Bueno, ¿o ha sido casualidad? A ver. En este caso, bueno, se han dado varios años que ha sido casualidad. En este caso creo que está menguante. Ah. Pero que tendremos también, nos acompañará la luna. Vale. Bueno, pues uno de los artistas que va a ir es el hiperconocidísimo Kev Moe, ese hombre que, bueno, pues que... Lo vamos a pluriemplear en este festival. Que le vais a pluriemplear porque va a estar en el escenario Cruzcampo y también va a estar en el IAG contando a todo el mundo lo que quiera saber de su música, de la cual hay muchas cosas que contar porque es un músico, digamos que... navega en muchos estilos, ¿no? Dentro de lo que podría llamarse blues, ¿no? Porque toca el folk, toca muchas cosas distintas, ¿no? Sí, bueno, de hecho en la Masterclass, en el Meet, seguramente va a salir una pregunta de un tal jefe de prensa del festival que le va uh-huh. a decir que cómo ha sido capaz de compartir relación, música y estilos con personas, con gente como Bonnie Raitt o Jackson Browne, ajá. y su famoso Stay. Ajá. Eso es un contraste curioso, me gustaría. Sí, es un contraste muy curioso. Vamos a empezar poniendo una canción que pega perfectamente con el Festival de Blues de Cazorla y luego vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner otra que a mí me gusta mucho, por muchas razones, pero que sin embargo pegaría bastante menos. Esto es del disco Suitcase y se llama Who Knew the Thang y suena a blues. Ahí está, Kev Moe. I don't care much about cocaine, and you'll never see me jumping out no airplane. Wine and whiskey don't give me no thrill, and I don't care nothing about them nasty little pills. But women, Now that's a whole nother thing. You won't see me wasting all the money I made. And you ain't gonna never see me drive no Escalade. If you're looking for a handout, you're wasting your time. I wouldn't give a crutch to a cripple. I wouldn't give a bum a dime. But women, whoa, that's a whole nother thing. Now when you talk about the women, that's a whole nother thing. I like them big, tall, short, fat, thin, and in between. I like them when they're gentle, and I like them when they're mean. I like them when they whisper, but I love them when they scream. Don't be telling me what to do with my money. I know a good investment when I see one. Bueno, pues aquí tenéis a Kate Moe cantando un blues clásico, clásico, clásico y haciéndolo muy bien. Pero yo tengo debilidad por el Kate Moe que de repente se pone, no sé cómo decirlo, tiene otro tono, ¿no? Incluso un tono un poquito de coña, ¿no? Y cuando de repente se pone a hacer cosas que tienen que ver con Georgie Fame o cosas que tienen que ver con gente como Michael Brecker y hace canciones como esta otra que va a sonar ahora, que es del mismo disco y que se llama Your Love. Es otra cara de Kate Moe. In the morning, I get the fever, and when you touch me, sweet and tender, there's one thing I remember, that your love means everything to me. And your love is all I ever need. Like a flower, you look pretty. You take the sunshine and you turn it into lovely. You're the best thing in the world. That's right, your love means everything to me. Ooh, your love is all I'll ever need. You're like chocolate. You make me crazy. Ooh, your love means everything to me. Oh, girl, your love is all I'll ever need. los jueves 10 de la noche. Bueno, pues aquí estamos en el 107.6 FM de la radio de Onda Pacelli y son las 22:42 minutos cuando vamos a seguir hablando con José Ángel. José Ángel, aquí estamos. Estás por ahí. ¿Qué te ha parecido la canción? Lo que estás poniéndonos, porque uf, la verdad es que tenéis que hacer esto para que se pueda escuchar por internet o algo, no solamente a través de la onda FM, porque porque es material muy interesante. No te preocupes, todo este programa se cuelga en la página del Callejón del Hambre, elcallejondelhambre.blogspot.com, y se puede escuchar, incluso se puede descargar para que lo escuchen con tranquilidad, tanto los blueseros como todos aquellos que crean que el blues es algo aburrido, antiguo. Conozco gente que dice cosas como esa. Dice, blues, no me digas. Eso es de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, tal vez lo que pasa es que el tema blues está relacionado con algo tal, de una manera muy ambigua, con lo que se pueda considerar esa música acústica, con guitarra acústica, armónica, pero realmente el blues durante los años ha ido evolucionando. Y bueno, ya nos podemos encontrar pues grandes intervenciones como por ejemplo Keith Moon y esa manera de pellizcar las cuerdas que lo hace característico, uh-huh. Ese contraste que hemos tenido. ¿Has visto ese tema que tenía un aire así como a lo Georgie Fame, como ese tipo de cosas, y sin embargo el pulso de, al tocarla, él tenía un pulso bluesero metido ahí, ¿eh? Sí, un tiempo, ¿eh? Ese tempo que hace que bueno, que se caracterice por ese ritmo, por lo bueno, que es la música blues. Aquí en Cazorla también ha pasado mucho eso, que en un principio el blues se ha tenido como algo más reservado, algo para minorías, pero ya vemos aquí chavales con 14 años que bueno, te saben reconocer el estilo musical y uh-huh. Hasta incluso les gusta, disfrutan y los ves dentro en la plaza de toros disfrutando la música, vamos. Bueno, una cosa de las que tú vas a disfrutar seguro va a ser de esta chica de la que vamos a hablar ahora. Creo que la tienes ciertas ganas. Pues sí, tengo ganas de poder compartir con ella algunas palabras, algunas impresiones acerca de sus últimos premios y bueno, también acerca de su estilo musical, que bueno, recuerda mucho a divas como Coco Taylor. El año pasado la tuvimos, este uh-huh. año ya no iba a Magnet. La uh-huh. cosa en divas parece que va bien y bueno, podremos, todos los seguidores del blues podrán compartir con ella en un pequeño meet, ya que el día de la presentación estará tomando por allí unas copas junto a otros grandes como Kesmo. Muy bien, bueno, pues ahora te voy a poner un pequeño aprieto. A ver, tengo aquí en la mano su disco, su último disco, That's What Love Will Make You, y me gustaría que me dijeras qué pongo de este disco. A ver. Track 5. La 5. La Track 5, sí. Fool Me Again. Otra vez, again. Fool Me Again. Vuélveme loco otra vez. Eso es lo que queremos que Janiva Magnes nos haga, sobre todo José Ángel. En el Festival de Blues de Cazorla y en el escenario Cruzcampo el viernes por la noche. Cosas como esta. To you, yeah, I know, just one more, you'll move on like you've done before. You know you got me on that string, but just one touch, I'd do about anything. Make me believe that it's all real. Give me enough to let me feel it won't end. Fool me again, like it don't do me any harm. Take you in my arms and pretend, fool me again. Now I remember all the first time I swore I'd never let it happen again. It's a game, and I know I'm losing, 'cause without you, Lord knows I can't win. But tonight, when I hear those tender lights, I'm gonna see a sweet love in your eyes. Fool me again. Make me believe that it's all real. Give me enough to let me feel it won't end. Fool me again, like it don't do me any harm. Take you in my arms and pretend. Ay, Dios mío, bueno, pues yo también me he enamorado. Me he enamorado de Yanima Magnes, de su disco, que es una maravilla. De esta canción, Vuélveme Loco Otra Vez. Y bueno, pues aparte de enamoramientos, yo sé que también hay temores. Temores, a ver, esos temores, José Ángel. Cuéntame, bueno, cuéntame cómo es eso de que temes a un tal Reverend Horton Heat. Bueno, pues ver. la verdad es que sí, porque es que es un auténtico terremoto. Es que este hombre... Lo traemos de una actuación en Barcelona la noche de antes, la noche del 24, y bueno, vamos a traerlo atado y bien cogido para colocarlo en la Plaza Gambrino y que bueno, que todo el escenario pueda, todo el público pueda disfrutar de este señor, que bueno, aunque crea un poco de discrepancias porque no llega a tocar el estilo blues auténtico, pero este rey del psicobilly se sabrá adaptar muy bien al festival y será una de las grandes novedades, platos fuertes, y dejará mucho que hablar. Sí, sí. Y seguro que para bien. Seguro que sí, seguro que va a dejar mucho que hablar, igual que pasó el año pasado con Ana Popovich, por ejemplo, que se acercaba a terrenos en los que la gente decía... Es que eso es un concierto de rock, eso ya no es tal, no sé qué. Bueno, pero... te puedo contar una anécdota. A ver, cuenta. Hace unos días íbamos por la calle, el gerente del festival y yo, y nos encontramos con un muchacho de aquí, de Cazorla. Ajá. Que bueno, nos cogió en un abrazo y dijo, qué bien que habéis traído a Ana Popovich, todo este tiempo sin conocerla y por fin la he encontrado. Bueno, súper agradecido de haber podido compartir con Ana Popovich una velada rockera, blusera. Sí, señor. Bueno, pues en una de esas noches, en el escenario Cruz Campo, pasará esto. Cuidado, fijaros. Esto es una verdadera descarga que puede poner a volar el Festival de Blues de Cazorla, pese a lo que digan aquellos recalcitrantes que dirán, esto no es blues, esto es tremendo, ¿verdad, José Ángel? La verdad es que es dinamita pura, pero es dinamita, es como comentamos, en la diversidad está la riqueza. Ahí y está. Y bueno, es un matiz interesante que yo creo que hará disfrutar a la gente y bueno, dejará muy buena entrada para la posterior actuación que bueno, sería broche de lujo a la noche. Ajá. A ver, cuéntanos cuál es ese broche de lujo, porque aquí hay un broche de lujo después del reverendo Horton Heat. Hay un broche de lujo muy, muy especial. Y además tengo que contaros que en el Callejón del Hambre vamos a hacer de este grupo un programa especial en el mes de agosto para aquello de que celebran nada más que 20 añitos haciendo blues, que eso en este país es un milagro. Pues eso es un milagro. Hace poco fue premiada en el festival, si mal no lo recuerdo, del 2005-2006 fue premiada la Blues Band de Granada. Uh-huh. por alrededor de 20 años de trayectoria y bueno, ahora hay que destacar con este pedazo de actuación que vamos a tener con estos chicos de Murcia, que son los Blues Falos. Sí, señor. Los Blues Falos, que hacen cosas como esta. Estos van a animar al personal. ¿De qué manera? Madre mía. Y a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, imaginaros que estáis ahí. ¿Eh? Ahí. Escuchad. Si quieres cantar con ellos, ponme otro whisky que mañana te lo pago. Solamente tienes que ir la semana que viene a Cazorla. No, perdón, a Cazorleans. Rebautizada recientemente. Este dúo catalán como Chus Blues y José Blues Finger. Sí, señor. Pues solo tienes que ir allí y disfrutar como un loco. Y aunque estén en el puesto número 5 de la venta de tickets, todavía quedan. Lo único que tienes que hacer es, pues en Tita Ticket, hay muchos sitios para comprarlo, comprar tu abono y pirarte para Cazorla, si la cosa está clara, ¿no? Exactamente, y si no la has encontrado todavía, no pasa nada porque tenemos en taquilla un par de chicos muy amables. Claro. Y luego hay puntos de venta venta por toda Cazorla. Momentito. Hablando de punto de venta y de todo este tema de la pasta. Cuidado. El 70% de lo que estamos hablando es gratis. Exactamente. ¿Eh? Gracias por recordarlo. A ver, mucho cuidado, porque la gente dice, claro, mucho grupo hay que pagar. Cuidado. Que es que todo lo que pasa en la Plaza Gambrinus es gratis. ¿Sí o sí? Exactamente. ¿Eh? No, la Plaza Gambrinus sí. En la ¿sí? Plaza Gambrinus. Sí. Es todo gratis. En escenario Jaén Paraíso Interior, todo gratis. Escenario IAG, una masterclass con los grandes. Claro. Acceso poder... libre. Acceso libre. La única zona en la que hay que pagar es el escenario Cruzcampo, que es las estaciones de la noche. O sea, que es que, ¿qué más queréis? O sea, y todo esto está todo a tiro de piedra, uno al lado del otro. No hay que andar 220 kilómetros, ni hacer como en el Rock in Rio ese de las narices. No, nada de todo eso. Y además, se come de miedo, ¿vale? Estamos hablando de Jaén, ya sabéis, ¿no? ¿O tengo que explicarlo? Yo creo que no. Vamos, creo que no. Sobran las explicaciones. Una imagen vale más que mil palabras. Bueno, pues ahora vamos a pegar un salto. Antes de despedirnos de José Ángel, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir hasta Múnich. Hasta ese sitio donde Teddy nos manda las crónicas. Que además la crónica de esta vez, porque ha estado viendo un concierto, yo creo que puede ser interesante. Porque es un tipo, un personaje que está rondando esos límites, como le pasa al reverendo Horton Heat, que se llama Mark Ribot. Y vamos a ver qué nos cuenta Teddy. ¿Te parece, José Ángel? Vamos a ver. Vamos a saltar hasta Múnich. Ahí va. Crónicas de Múnich. Hoy sí que son de Múnich. Así que no veo al maldito pesado este que siempre sale por ahí diciendo que no son de Múnich. Bueno, a lo que vamos. El pasado día 15 fui a ver un concierto aquí, en Múnich, en una sala muy cerca del río Isartoa, llamada Muffatwerk, donde casi todos los días hay conciertos. Y aparte, se encuentra muy cerca de una piscina cubierta, en la cual me han dicho que hay jacuzzis y todas esas cosas que yo creo que voy a tener que ir a probar, porque me han hablado bien de ellas. Y justo al otro lado de esta sala se encuentra un Biergarten. Sí, un famoso Biergarten del que no me han hablado tan bien. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy toca Mark Ribot y Ceramic Dog. Es un grupo de Brooklyn liderado por Mark Ribot, catalán, aunque lleva muchos años en Estados Unidos, lo cual se le nota por su acento y por su forma de moverse. El tipo de música que hacen es hardcore jazz rock, así lo definen en una revista alemana. ¡Toma ya! Pero yo tengo que confesar que en momentos parecía thrash metal, o este tipo de sonido de maquinita antigua de marcianos. ¿Sabéis cuál os digo, no? El concierto empezaba a las 8:30. Lo que pasa que, bueno, la puntualidad, pues como que no. Es como en España, que se hacen de rogar. Según llegué a la sala, me la encontré totalmente vacía. Es una sala no muy grande, la cual tiene dos plantas, y justo enfrente del escenario, que está a poca altura, se encuentra la barra. Allí me acoplé y, como no, pronuncié las palabras mágicas. Ein Bier bitte. Pues nada, con el paso del tiempo comenzaron a entrar alemanes. Alemanes, alemanas. La mayor parte de la gente, pues sería entre unos 30 y unos 50 años. Había alguna jovencilla por ahí un poco chalada, un poco locuela, pero vamos, más o menos esa era la media. Comenzó el concierto y yo pensé, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, empezó con una musiquilla muy rara que se prolongó durante 2 o 3 minutos. Y en esos 2 o 3 minutos me dio por pensar. Pero amigos, todo se transformó y empezó a sonar aquello. Bestial. El batería se sale, pero vamos, yo no sé si tenía 2 o 4 brazos. Porque era increíble lo que tocaba ese hombre, un chaval aparentemente joven que tenía una forma de tocar que no había visto en la vida. Además, combinaba la batería acústica con un pad de sonidos que eran atronadores. Pero no menos fuerte era el señor que tenía a su mano izquierda, un tío que mediría como 2 metros, alto, delgado, y la verdad un poco feo, pero tenía un sentido del ritmo increíble. Y además de tocar el bajo, llevaba como una especie de piano con sonidos incorporados que iba introduciendo entre medias de las canciones, en fin, una pasada. De vez en cuando cogía una guitarra eléctrica que tenía a su lado y la verdad es que hacía unas cosas muy extrañas. Yo no sé si este hombre sabría tocar la guitarra o no. Pero desde luego, el que sí que sabía tocar la guitarra es Mark Ribot. Sentado en su silla, rodeado de pedales y de cables por todo el suelo, con papeles y hojas tiradas, este hombre cabeza abajo tocaba una y otra canción con muy buen feeling. Sí, señor. Aparte de algunas canciones que eran un poco extrañas, muchos nos quedamos con la boca abierta de lo bien que sonaba este grupo en directo. De estos tres músicos, que sin levantarse puesto que el guitarrista y el bajista tocaban sentados, pusieron el Move at Work patas arriba y disfrutamos como enanos durante aproximadamente 2 horas con bis incluido. Así que si tenéis la suerte de poder ver a este grupo en España, yo os lo recomiendo. ¡Bisbal! Aquí ya me inviten chicos. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Voy! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, pues comemos de todo y nos quedamos asombrados con las cosas que nos cuenta Teddy. José Ángel. Vaya, vaya, muy buena crónica, sí señor. ¿Qué te ha parecido? Aquí nuestro amigo Teddy hacía el programa con nosotros aquí cuando vivía en España. Ajá. Ahora se ha marchado a Múnich y desde allí pues nos manda cositas como esta. Pues tendré muy en cuenta a este señor, Mark Ribot. Mark Ribot tiene un disco de blues del año 89 o 90 por ahí, que es el disco de blues más raro que he oído en mi vida. Más raro y más difícil que cuando Tom Waits se pone a hacer blues. Eso sí que es raro. ¿Eh? O sea, para que te hagas una idea. ¿No? Lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cartera para próximas ediciones. Bueno, pues ahora, justo cuando ya han pasado las 11 y ya nos queda muy poquito para hablar contigo, José Ángel, no sé, quiero que nos digas algo, que nos digas lo que te apetezca decir en este momento. Venga, lo que tú quieras. Bueno, pues que espero que os animéis a visitarnos, que estamos deseando de que esto ya comience, la cuenta atrás está, ya se respira blues. Bueno, la mesa está llena aquí de prensa que está deseando poder cubrir el evento y bueno, poder compartir y que todo el mundo pueda ver qué es esto del Festival Blues Cazorla, que lleva ya 14 años y que no deja de crecer, que somos todos una gran familia. Y bueno, donde en un lugar donde los artistas hacen cosas inéditas y el público se divierte como nunca. Sí, eso es un casi es un eslogan, ¿eh? Sí, un lugar donde los artistas hacen cosas inéditas y la gente se divierte como nunca. Y la gente se divierte como nunca. Sí, señor. En un festival pequeño, entre comillas, lo de pequeño entre comillas lo dejamos así, sí. Por la cantidad de gente que mueve y la cantidad de cosas que mueve. Pero lo dejamos pequeño tiene... por eso precisamente, porque eso. La gente se suma, la gente disfruta, pero que lo hacemos año tras año con la misma ilusión. Huimos de todo lo que sea comercial y lo que queremos. O sea, que no vais a poner a las afueras de Cazorla, no vais a poner un parque temático. Es lo que se lleva, ya sabes. Ahora hay que hacer un parque de atracciones, una piscina con no sé qué. Cazorla de por sí ya es un parque fantástico. Si no hace falta más. Yo cuando me refiero a un festival pequeño, me refiero a un festival con todo cerca. Cercano en el sentido personal, y no convertido pues eso en un parque de atracciones, y no vamos a seguir hablando de esos sitios que no nos interesan. Bueno, pues yo te voy a hacer una apuesta, fíjate, no una apuesta a ti, sino voy a hacer una apuesta por un grupo súper desconocido, que a mí me gusta muchísimo y que lo voy a lanzar aquí, que se llama The Dope Boys, que es la reunión de cuatro tipos que formaron grupo en los 60 y tocaron con los Beach Boys, fíjate. Ahí es nada. Lo que te estoy diciendo, hicieron una gira con los Beach Boys por todo Estados Unidos, que se han vuelto a juntar, pues eso, 30 años después, y que hacen cosas como esta, con la que te vamos a despedir. José Ángel. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con todos los oyentes. Que nos perdonen todos esos grupos que no han salido, pero es que es imposible meter tantas cosas en una hora. Bueno, en una hora y poquito. Pero no os preocupéis que vais a sonar bien en Cazorla. Bueno, pues aquí está. Estos son The Dope Boys, esto se llama Hear Me Moan, y a mí me parece que estos tipos lo hacen, pero que muy bien. Vamos.